me les voy a presentar. Presentar. Quiero dejar las cosas claras, no me gusta hablar de más. No tengo motivo alguno por el cual exagerar. No me gustan los enredos. Por la 21 de marzo ya me miraron pasar. Bendiciones de mi mamá. Olvidar a mi papá. Estimo mucho a ese viejo, me enseñó a valorar, a ser hombre en la vida. Sus consejos bien grabados en mi mente siempre están. Sé que se escucha por ahí que nada bueno no he metido, mi dinero manchas trae. Nada a nadie. Ya como me traten trato, así de fácil está. Y ahí le va, compa Cácaro. Que no se confunda, hombre. Esto es Gerencia 360, plebes. ¡Ea! A Mexicali fui a parar, pero las cosas no salieron como estaban en el plan. Me apuntaron, me rodearon, me pudieron atrapar. Varias muertes me achacaron. Me soltaron en un año, no me pudieron juzgar. Por las flechas me verán. Jugando en el bulevar, el Cácaro me apodaron los plebes en Culiacán. Los primos me dan respaldo. Y para el rey del infierno, un saludo especial. Ya me voy a retirar. No hay tiempo para perder tiempo, hay paquetes que contar. Si no cabe mencionar, al tiro están mis muchachos. En Los Ángeles estamos, por si gustan trabajar.